atardecer, con la dulce mirada en tus ojos, con tus manos frotando mis hombros, y escuchar la palabra te quiero. Qué bello amanecer, escuchando el murmullo del viento. Decir lo tanto que te quiero. Hoy amanecí pensando en ti, siento que pronto regresarás y que me traerás un gran regalo del que estoy ansioso de esperar. Tu mirada me alegra la vida, son tus manos la tierna caricia que me llena de amor sin medida. Qué bello amanecer, esperando impaciente que vuelvas, reanudar nuestras noches. Pero ahora en diferente manera. Hoy amanecí pensando en ti, siento que pronto regresarás y que me traerás un gran regalo, porque decidiste ser.